Ahora estamos en un trabajo de visitar centros mientras se está votando, ¿no es cierto? Vamos a seguir este trabajo a lo largo del día y tenemos previsto, por supuesto, también estar presentes en cierres y hasta la auditoría de verificación ciudadana. Nos vamos a quedar, obviamente no en todos los centros, pero nuestros equipos tenemos centros en los que nos vamos a quedar a los cierres y las auditorías de verificación ciudadana, es decir, hasta el final del proceso. Bueno, a partir de toda esta información, según lo establecido por las normas, se va a presentar un informe preliminar el día de mañana y después en 15 días se presenta un informe final. Ese es el procedimiento que está establecido en los acuerdos y en la manera de funcionar de la misión. Y como le digo, nosotros hoy estamos haciendo la recolección de información, vamos a sistematizarla y a partir de eso vamos a hacer los reportes.